Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Me pasa que también quiero ir viendo porque eso me ayuda de memoria. Esto es como raro. Bueno, voy a hacer la presentación del programa de cognición, ¿sí? Que está dentro del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología. El programa de cognición lo integramos, Alejandra Carboni, que soy yo, Alejandro Maiche, Vázquez, Karen Moreira, Karina Curiones, Paul Ruiz, Ismael Apud, Matilde Elises, Ana Martín, Victoria Vázquez y Carlos Liebich. ¿Sí? Ahí tienen más o menos la configuración de las horas y los grados de... Bien, en el 2009 se crea la Cátedra Libre de Psicología Cognitiva, ¿sí? No había en ese momento otro anclaje institucional para el estudio de la cognición o en facultad. 2010 se crea el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología y el año pasado presentamos el programa de cognición en el marco de dicho instituto. Bien, la psicología cognitiva estudia los procesos que subyacen al comportamiento humano con énfasis en el procesamiento y la representación de la información que realiza la mente humana. Eso es básicamente a qué nos dedicamos o cuál es el objetivo general que nos aboca como grupo. Tiene una historia particular en Uruguay y dicha historia es producto de vicisitudes histórico-políticas que han conspirado para que dentro de lo que es la psicología uruguaya prácticamente estuviera sin desarrollo la parte de psicología cognitiva y principalmente sin desarrollo académico fuerte, o sea, presencia dentro de nuestra facultad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos generales del programa? Es promover la investigación y la formación de grado y posgrado en psicología cognitiva, articular colaboraciones científicas con otros programas de la Facultad de Psicología y otros centros de la UDELAR que trabajen temáticas afines. Las líneas de investigación que tenemos son motivación y rendimiento académico, formación de conceptos y categorización. Y tenemos líneas tanto centradas en procesos de construcción de la cognición, como son estas dos primeras, y no sé por qué no aparecía el... Está como al revés. No, qué bonito. ¿Sí? Y procesos psicológicos básicos, principalmente en relación a lo que es esos procesos psicológicos básicos con relación a los mecanismos biológicos que subyacen esos procesos. Entonces, vuelvo ahora, hay dos líneas centrales de desarrollo, una centrada en estos procesos y otra centrada en procesos de construcción social de la cognición. Bien. Dentro de esta primera línea, que es el estudio de los procesos psicológicos básicos, ligados como la parte más biológica, hay una línea de estudio de la percepción, otra línea de estudio de atención, y tendríamos como una tercera línea que engloba los dos, que son principios de percepción y atención aplicados a favorecer la interpretación de información textual relevante. Esto es un proyecto que está ligado al estudio de cómo se procesa la información nutricional en etiquetas que tienen esa información. ¿Sí? También hay otra línea de investigación en ese sentido que estudia la interacción entre memoria y afecto. ¿Sí? Nosotros en esa línea lo que se plantea es ver cuál es la interacción que tienen los procesos emocionales al momento de realizar la memorización de algunos ítems. Está como que aparece después lo que vos... Ahí aparece. Bien. En la otra línea más ligada a la construcción social de la cognición, hay una línea de investigación ligada a formación de conceptos y categorización, y otra ligada al estudio de la motivación y rendimiento académico. Estas dos líneas, la formación de concepto y categorización, es llevada a cabo principalmente por Karen Moreira, y la de motivación y rendimiento académico por Karina Curione. Las anteriores, ¿sí?, las llevamos principalmente adelante Alejandro Maiche y yo, y tenemos como un doble anclaje institucional, parte en el programa de cognición y parte en el CIPSI, en el Centro de Investigación Básica en Psicología. Bien, con respecto a los obstáculos que encontramos para poder desarrollar y sostener estas líneas, uno tiene que ver con la falta de financiamiento a largo plazo. Si bien nosotros podemos optar a financiamiento a través de CSIC o ANI presentando proyectos, muchas veces sucede que se obtiene financiamiento, pero una vez que termina, si no se renueva o no se presenta un nuevo proyecto, esto cae y entonces es difícil de sostener una línea de investigación a largo plazo. Y eso puede estar afectando. Y lo otro es que hay algunos docentes, colaboradores, que en su momento estuvieron como colaboradores honorarios, luego por decisión de que los honorarios no podían seguir participando de los programas, al no encontrar recursos o financiamiento, a veces esos docentes, eso es una dificultad para poder incluirlos dentro del programa y sostener líneas de investigación. Y lo otro es que hasta este año inclusive hay poca presencia de formación en el grado y en el posgrado de lo que tiene que ver con psicología cognitiva. Nosotros el año pasado incluimos un curso de posgrado dentro de un paraguas que es corrientes teórico-técnicas, pero realmente, si podemos pensar más adelante, no sería exactamente ahí donde estaría la parte de cognición, y bueno, para el futuro programa ya sabemos que sí, el otro plan, sí. Y básicamente es eso.